este relataba que Soran Mamdani ha declarado su victoria en las primarias demócratas a la alcaldía de la ciudad de Nueva York y terminó ganándole al ex gobernador Andrew Cuomo, quien tuvo que reconocer la derrota. Soran es un joven político prácticamente desconocido y se convierte en el primer musulmán declarado, socialista, además, que acaricia el mando de la ciudad más grande de Estados Unidos y que es también la capital financiera de este país. Mamdani presentó muchas propuestas y sus oponentes han dicho que las propuestas son irrealizables. No les creen. Y ahora vamos a compartir un reporte de Diego Olivé, que es un periodista argentino, residente desde hace muchos años en Nueva York, donde habla de esto. Esas propuestas, por ejemplo, que han tachado de ilusorias, eran congelar los alquileres, brindar colectivos gratuitos, aumentar impuestos a los más ricos y llevar el costo de las guarderías a cero. Diego Olivé nos cuenta algo más aquí en Las Señales. El triunfo de Soran Mamdani en la elección primaria demócrata de la ciudad de Nueva York de esta semana no fue solamente inesperado, sino también convincente. En especial, si se tiene en cuenta que Mamdani fue a las urnas con el apoyo de dirigentes progresistas como Bernie Sanders, que es el único senador independiente a nivel nacional, y la congresista o diputada Alexandria Ocasio-Cortez, a quien se conoce más generalmente como AOC, que es claramente progresista, feminista y defensora de los derechos de los que por aquí se denomina POC, o People of Color, o gente de color. A los tres les cabe el sayo de demócrata socialista. Así los llaman sus seguidores y así aceptan ser llamados ellos. No quiero desilusionar a los ilusionados sobre una inminente revolución social en esta ciudad maravillosa, pero en casi todo el resto del mundo, este socialismo es un tibio centroizquierdismo o reformismo. El mensaje central de la campaña de Mamdani fue y sigue siendo que Nueva York es muy cara. Porque lo es. Su propuesta de gobierno abarca, entre otros, programas de guardería gratuitas para pibes de 6 meses a 5 años de edad, la construcción en los próximos 10 años de 200.000 viviendas permanentes con alquileres asequibles y estabilizados, erigidas por mano de obra sindicalizada, y el establecimiento de una cadena de almacenes y despensas municipales que compren al por mayor y vendan al por menor, pero a precios mayoristas. No suenan muy revolucionarias, pero son propuestas serias, muy serias. El costo promedio del cuidado de chicos en la ciudad de Nueva York es el más alto del país después del estado de Massachusetts. En 2023, el costo promedio del cuidado de un menor, uno solo, se acercaba a los $15,000 por año. Aunque Nueva York tiene fama de ser una ciudad con salarios altísimos, para muchas madres y padres neoyorquinos, esos $15,000 representan más de la tercera parte de sus ingresos anuales. Lo cual nos lleva a la propuesta de Mamdani de construir 200.000 viviendas. En el 2022, los inquilinos de Nueva York, algo más de la mitad de la población, pagaban como promedio unos $1,500 por mes por sus viviendas, o sea, el 34% de sus ingresos. Una de las razones por la que los alquileres son tan altos es porque hay un déficit crónico de unidades de vivienda. En el 2023 se construyeron algo más de 14.000 unidades y ese fue el año más productivo en muchas décadas. La construcción de 10.000 viviendas asequibles por año durante la próxima década representaría un avance importante para paliar esa necesidad que afecta especialmente a los jóvenes, que constituyen, a su vez, el principal aporte demográfico a una ciudad cuya población está aumentando como promedio 85.000 personas por año. La tercera propuesta electoral, la cadena de negocios propiedad de la municipalidad neoyorquina, es la menos espectacular, pero la que produciría cambios culturales más profundos. Nueva York es el punto de referencia del capitalismo, incluso del capitalismo a nivel de boliche. En diversos puntos de la ciudad y generalmente entre la parte de la población más política y socialmente ilustrada, existen desde tiempos inmemoriales las cooperativas de alimentos. Son muy bien intencionadas, pero con muy escasa aceptación popular, porque suelen requerir trabajo voluntarios de gente que están hartas de trabajar cuando vuelven del trabajo. Lo que propone el presunto candidato alcalde es la interferencia del gobierno en una actividad que nunca se alejó del libre empresariado. Va a ser muy interesante si es que trata de ponerla en efecto. Algo que también es interesante es quién votó por Zoran Mamdani y quién votó por su rival, el candidato del establishment demócrata y ex gobernador estatal Andrew Cuomo. Como era de esperar, el candidato demócrata socialista triunfó en los barrios con población joven, ilustrada y consciente, pero perdió en las zonas donde esa población está ausente. Pero hay resultados llamativos, como los del sur del Bronx, bastión histórico de los sectores más humildes de la comunidad latina, donde ganó Cuomo. En mi barrio, que como promedio es clase mediera con leves aspiraciones de ascenso, ganó Mamdani por goleada, seguido no por Cuomo, sino por Brad Lander, un candidato menos ruidoso pero más experimentado que Mamdani. Sin embargo, tres cuadras más al este, en el East Village, donde se mezcla la bohemia burguesada, la burguesía sensible y los sectores más vulnerables que habitan los projects, las viviendas municipales, y en el Bajo Manhattan, donde la convivencia de clases es todavía más entreverada, el electorado optó mayoritariamente por Cuomo. ¿Qué significa todo esto? Honestamente, no lo sé. Pero estoy muy bien acompañado, porque tampoco lo saben los monos sabios del Partido Demócrata, que por lo general no apoyaron a Mamdani, sino a Cuomo, y que todavía no se explican estos resultados inesperados. Y mucho menos los republicanos, que ahora buscan con desesperación un candidato o una candidata que reemplace al que ya tenían, que se llama Curtis Sliwa, porque ven en el triunfo de Mamdani la posibilidad de hacer una campaña racista y macartista, ya que lo acusan de ser parte de una dudosa coyunda, el islamismo marxista. Predicciones. La lógica indica que en noviembre debería imponerse Zoran Mamdani. ¿Podrá hacer todo lo que se propuso durante la campaña, todo lo que quieren sus seguidores más fieles y todo lo que temen sus enemigos más fervientes? Bueno, mucho lo dudo. Si gana, va a ser alcalde o intendente en argentino de una ciudad increíblemente compleja y va a tener que hacer toda clase de maromas políticas para avanzar dos pasos mientras retrocede uno. Aquí en Nueva York, eso se llama hacer política. Pero eso sí, ha sido un enorme placer ser testigo del triunfo de un neoyorquino que nació musulmán y en Uganda. Bueno, ahí compartíamos este reporte que nos llegaba desde Nueva York. Y agradecemos a Diego Olivé por este informe. 11:42 de la mañana. Estás escuchando Señales. Aire libre. Radio Comunitaria 91.3.